Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. A esta hora damos paso a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique y lo hacemos hoy destacando para comenzar los contenidos de un comunicado que nos remiten desde la Asamblea Local de Izquierda Unida. En él se recoge que desde Izquierda Unida se quiere volver a denunciar la falta de participación e información que desde el Gobierno Municipal de Ubrique se viene teniendo en la privatización de la gestión del agua del municipio. Para Izquierda Unida, en un tema de tanto calado y que nos atará de manos a los ubriqueños durante 25 años, no solo no se han tratado todas las alternativas desde el Ayuntamiento, sino que ni tan siquiera se ha consultado o informado a la ciudadanía a través del Consejo Económico y Social. Esta situación es aún más grave para Izquierda Unida, en tanto que las peticiones de convocatoria solicitadas en los dos últimos años por Izquierda Unida al señor alcalde para la aclaración y depuración de responsabilidades en la gestión de la desaparecida empresa mixta Aguas de Ubrique S.A. no han sido atendidas, y es con este hándicap con el que se nos quiere de nuevo unir a la empresa privada Aqualia. Desde que el pasado 26 de diciembre de 2013 se aprobase con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Andalucista, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida, el inicio de la licitación del servicio integral del agua, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se viene trabajando para revertir de la forma menos traumática esta situación a la que se nos quiere abocar en el convencimiento de que es posible y necesario. Así, desde Izquierda Unida se están ultimando diferentes acciones legales para revertir este proceso de licitación y alargarlo. Así, por ejemplo, en los próximos días se presentarán alegaciones a la subida del 11% para este año en los recibos del agua que se aprobaba el pasado 26 de enero, de cara a que al menos aquellos que han negado esta subida la ratifiquen ante los ciudadanos. Por último, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, se quiere hacer un ofrecimiento a cuantos colectivos locales estén interesados en conocer la situación del Servicio Municipal de Agua y su licitación, para mantener los encuentros que sean necesarios con ellos, en el convencimiento de que los ubriqueños y ubriqueñas no permitirán que el agua de nuestros manantiales sirva a ninguna empresa privada para hacer negocio con ella. Un negocio para 25 años que hipotecará a los jóvenes ubriqueños y que vendrá a mermar sus bolsillos con subidas año tras año en los precios del agua. También en el ámbito de la política local, hoy martes, en esta edición de noticias, recogemos los ruegos y preguntas que la portavoz municipal socialista Isabel Gómez formulaba al equipo de gobierno en el último pleno ordinario. Entre otros asuntos, Isabel Gómez rogaba el que se cumplan los acuerdos que se han adoptado en pleno en materia de juventud, como es la solicitud socialista de creación de un nuevo reglamento de participación juvenil. La intervención completa de la portavoz municipal socialista Isabel Gómez la pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. Es un ruego en el sentido de que se cumplan los acuerdos que se adoptan legítimamente en este pleno, democráticamente, que se someta a una votación y la mayoría de esta corporación que ningún partido ostenta, es decir, que significa que cuando sale algo hacia adelante es porque hay más de una fuerza política que comparte el asunto que se ve en pleno y que se dé cumplimiento. En la moción que se presentó había, la propuesta era la de elaborar un reglamento del Consejo de la Juventud. No estamos pidiendo que se convoque un Consejo de la Juventud. Yo es que no sé hasta qué punto se nos escucha o lo mal, yo voy a asumir, para que no tenga mucha reprimenda por la parte del equipo de gobierno, lo mal que me puedo llegar a expresar. Porque nosotros lo que pedimos es que un ayuntamiento como el de Ubrique tiene que tener un órgano de participación juvenil. Se pueden ver si solo tienen cabida asociaciones juveniles. ¿Cómo se articularía eso de que cualquier joven pueda participar en un órgano municipal? Que estoy seguro, segura, que estableciendo criterios racionales podríamos llegar a un acuerdo. Eso lo establece un reglamento, el reglamento que pidió el Grupo Socialista a este pleno y que la mayoría de este pleno aprobó. Y es más, en esa misma moción hablábamos del plan de juventud, porque entendíamos que un instrumento que puede ser muy útil a un ayuntamiento como es marcar un plan de juventud, que se dice pronto, más allá de lo que es un año, más allá de talleres puntuales de ocio, como la mayoría que se han organizado por parte de la delegación de este ayuntamiento, ver los problemas reales a través de un plan de juventud serio, que pusimos sobre la mesa también el Grupo Socialista, que creíamos que el plan que se había elaborado no costaba con todo el trabajo de campo que se tenía que haber hecho por la empresa que se contrató, que es a través de encuestas a jóvenes sin nombre, sin apellido, sin color político, solo jóvenes de Ubrique con inquietudes que pudieran ser transmitidas a este ayuntamiento y contempladas en un plan de juventud que al día de hoy tampoco sabemos qué se ha hecho por parte del equipo de gobierno para tener un documento y un instrumento tan importante en ese sentido. Entonces, nosotros no decimos que no se haga nada. Se hace poco, poquísimo, poquísimo. Y lo digo con toda la tranquilidad, poquísimo, por no decir nada, por no quitar los dos o tres talleres que se han hecho. Por eso no voy a decir nada. Pero, hombre, que se nos vaya a nosotros a recriminar que exijamos el cumplimiento de una moción, cuando además está abierta y cuando sí tenemos que hablar de reglamento y cómo se va a abordar la participación de los jóvenes, que se nos convoque a una reunión. Lo que no podemos venir a un pleno, preguntar qué pasa con la moción y se nos diga, no, ahora vamos a coger y vamos a inventar un nuevo sistema. No, vamos a sentarnos, lo hablamos todo y vamos a regularlo como entendamos que se tenga que regular. Y lo decía con el ánimo al principio de mi intervención y como estoy segura que mi compañero lo hacía con el de en positivo. Si a mí me da igual que sean de nuevas generaciones, me da igual que sean de Izquierda Unida, me da igual el número de asociaciones, pero a través de un órgano de participación se puede fomentar más participación. Yo no le puedo decir a los jóvenes que se constituyan en asociación para qué. Cuando aquí el ayuntamiento tenga un instrumento de ese tipo, seguro, y no se preocupe usted, que se animarán muchos más jóvenes a constituirse en asociaciones que luchen y reivindiquen lo que entiendan oportuno. Lo que hoy sentido no tiene sentido es que yo constituya una asociación juvenil, ¿para qué? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Y quién me atiende? Pues ese es el sentido de esa moción, que yo espero que antes de que termine la legislatura, la verdad, ojalá, y si no, no pasa nada, lo llevarán los distintos programas electorales y cada uno volverá a presentarse a unas elecciones y algún programa obtendrá una mayoría, quizás no suficiente como nos pasó a nosotros, pero significará que la mayoría de la gente comparte tus inquietudes también programáticas. Bueno, pues yo me gustaría, aún así, me gustaría que en esta legislatura se terminara con un órgano de participación juvenil. Consejo de la Juventud, porque es lo que identifica a la gente claramente de lo que estamos hablando, participación juvenil. Y ahí se puede incorporar lo que el ayuntamiento y los distintos grupos acordemos. El reglamento es municipal y el reglamento se aprobará en este pleno en los términos que entendamos todos los grupos. Nadie está diciendo excluyente todas las asociaciones juveniles, los jóvenes. No, nadie ha dicho eso. Si tenemos plena libertad para regularlo en nuestra propia casa, que es este ayuntamiento. Por eso rogaría, y termino ya con el asunto, de que una vez por todas se nos siente y tiempo ha pasado como para que me da la impresión de que es que el equipo de gobierno entiende que nosotros queremos que se convoque un consejo de juventud bajo el anterior reglamento. No, mire ustedes, si es que somos los primeros conscientes que sabemos que hay un reglamento que no se puede cumplir y por eso somos los primeros que pedimos que se cambie ese reglamento. Y es lo que seguiremos insistiendo pleno tras pleno. Otros temas de interés. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique han participado esta mañana en el rescate del copiloto de un camión que se ha salido de la vía a la altura del kilómetro 19 en la carretera 372, dando varias vueltas y acabando volcado sobre un campo de trigo. A consecuencia de este accidente de tráfico, el copiloto, un hombre de 40 años, ha quedado atrapado en la cabina del camión, por lo que los bomberos han tenido que hacer uso de su equipo de excarcelación. José Moreno, jefe del Parque de Bomberos de Ubrique, nos ha ofrecido los detalles de esta actuación que se producía a las 8 de la mañana. Efectivamente, ha sido, como bien tú has dicho, una salida de vía y, bueno, cuando, como tú lo has descrito, pues es poco, ¿no? Es poco cuando llegamos nosotros al lugar del accidente y vimos la situación. Aquello dijimos, vamos a ver lo que nos vamos a encontrar. Pues gracias a Dios que el que estaba atrapado estaba consciente, podía hablar, estuvimos hablando con él, estaban ya los servicios médicos allí atendiéndolo, y solamente estaba atrapado por el tobillo, por el pie, ¿eh? Que la gabina del camión pues estaba completamente asanflada, vamos. O sea, 6 minutos y inmediatamente pues salimos con 2 vehículos, el vehículo de rescate pesado, que tenemos el camión grúa, para entendiendo y que lo entienda, y un camión pesado también, con agua, urbano pesado. Bien, llegamos allí y lo primero que se hace es primero ver la situación y valorar qué es el trabajo que hay que hacer. Como estaban allí ya los médicos atendiendo al que estaba herido y ya sabía, y me acerqué viendo lo que había, pues solamente había que descarcelar y separar el ángulo, lo que le estaba presionando la pierna al acompañante del conductor. Al atrapado, vamos. Entonces, pues, se solicitan los materiales que vamos a necesitar para separar esa chapa y nada más. Aquello, pues, en 30 minutos hemos realizado el trabajo, vamos. La suerte es que ahora está el terreno está blando y no se ha aplastado más la gabina de lo que estaba. Y entonces, pues, la suerte que también ha caído de pie, o sea, el vehículo ha dado una o varias vueltas y ha terminado de pie. Allí, pues, trozo de camión desde que se sale de la carretera hasta el sembrado de un trigal que había allí, que es donde llegó a parar el camión, trozo de camión, vamos. Estaba allí tráfico y eso se hace en cargo de la investigación de ellos, y la verdad que no. Que no sé lo que ha podido ocurrir. Ha sido una salida de vía limpia, limpia. No ha habido derrame de aceite, no hemos tenido que solamente limpiar un poco el sitio, un poco y ya está, nada más. Y una última cuestión para finalizar. La unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se va a desplazar de nuevo hasta nuestra localidad el jueves 13 y el viernes 14 de febrero. Las donaciones de sangre se van a poder llevar a cabo en la tercera planta del edificio del mercado, en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y en horario de tarde de 5:30 a 9:30 de la noche. Se solicita desde el Centro Regional de Transfusión Sanguínea el que se acuda a esta nueva colecta, a poder ser acompañados de algún familiar o amigo que realice su donación por primera vez. Se recuerda además que la donación de sangre es un procedimiento fácil y seguro que puede realizar cualquier persona que tenga más de 18 años, pese más de 50 kilos y que goce de buena salud. Sí, el día 13 y 14, este jueves y viernes, estaremos en Ubrique nuevamente para atender a todos los donantes que quieran colaborar con esta importantísima tarea. Y en esta ocasión tengo que decir que, como bien has dicho, que siempre es muy importante, en esta ocasión tengo que añadir que además es muy urgente. Porque hemos empezado la semana con una disminución muy importante en nuestras reservas y nos encontramos en este momento con 500 bolsas de sangre nada más, para que nuestros oyentes sepan ese descenso, lo que supone nuestra cifra, digamos, para estar tranquilos, son 1.500 bolsas, es decir, que estamos 3 veces por debajo de lo que deberíamos tener en reserva. Repito que en esta ocasión es urgente, todo el que nos está escuchando, ya sea donante o no donante, si está en tiempo de poder donar, está sano, que acudan a donar, porque es muy necesario en esta semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.